14 horas, 57 minutos y 30 segundos aproximadamente del viernes 7 de abril del año 30. Tristemente, aquel hombre a quien yo había empezado a admirar y querer había muerto. A pesar de todo mi entrenamiento, me dejé caer sobre la dura superficie del Gólgota. La melancolía fue germinando en lo más intrincado de mi alma, y sentí cómo parte de mí mismo se iba con aquel ser. Una melancolía sin horizontes que, lo sé, no se desprenderá de mi angustiado corazón hasta que la muerte cierre definitivamente mi pobre existencia. Mientras, como aquel día, junto a las cruces, sigo llorando. Ni Eliseo ni nadie del proyecto lo supo jamás. A partir de aquel fatídico momento de la muerte de Jesús, algo se hundió en lo más profundo de mi ser. Mis últimas horas en Palestina no tuvieron casi sentido. Cumplí con lo programado por Caballo de Troya, pero casi como un autómata. Y lo peor es que jamás pude rehacerme. Justamente cuando el corazón del Nazareno se detuvo, ocurrió lo inesperado. Aquella luna gigantesca comenzó a moverse, y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Eliseo me confirmaba lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como dejándose ver, el objeto se dirigió hacia levante, desapareciendo por detrás del monte de las aceitunas. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo de buen augurio. Ciertamente era un hombre íntegro. Realmente ha debido ser el Hijo de Dios. Los soldados, inquietos, pidieron instrucciones a Arsenius y a Longino, pero ninguno supo qué hacer. Sencillamente, como medida de seguridad, doblaron la guardia. Algo intuían aquellos hombres cuando actuaron así. Y no se equivocaron. A los pocos segundos, una comunicación desde la cuna me estremecía, explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales. Los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases con alto contenido de azufre, así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo. Eliseo no estaba seguro, pero era posible que se avecinara un movimiento sísmico. Fue después, a las 15.1 horas, cuando sentimos aquella primera sacudida. ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Todos abajo! Un bramido sordo comenzó a levantarse por el este, y de inmediato se dejó sentir la segunda sacudida. Sumergido en un pavor incontrolable e irracional, aquellos segundos no tuvieron tiempo ni medida. A mí, aquellos 47 segundos se me antojaron siglos. Al cabo de ese tiempo, todo volvió a serenarse, y un silencio de muerte cayó sobre la peña y sus alrededores. Después del pánico, ya más serenos, el verdugo encargado sugirió al oficial que se iniciase la operación del descendimiento por el reo que llevaba más tiempo muerto. Iniciaron el descenso del Galileo. Lo bajaron lentamente. Fue entonces cuando los sacerdotes irrumpieron reclamando el cuerpo del maestro. Parte de los curiosos que se había unido a los jueces clamaron también insultando a los romanos. Pero el centurión desenvainó su espada, se colocó a la cabeza de los legionarios dando la orden de cargar. Una vez restablecido el orden, dio lectura a la orden de Poncio y se acercó a José de Arimatea, que había llegado un momento antes. Este cuerpo te pertenece. Haz lo que consideres oportuno. Mis soldados te ayudarán para que nadie se oponga a tu deseo. El traslado del Galileo fue dirigido por el de Arimatea y Nicodemo, y siguiendo prácticamente el mismo itinerario de la Vía Dolorosa. Y cruzamos la carretera de Samaria, y la comitiva con el cuerpo se detuvo frente a un huerto, donde estaba la cripta en la cual iba a descansar el cadáver de Jesús.